la revelación. Dogma. Teología. La teología, en este contexto, habla de la escritura, la tradición y el magisterio. Y en la teología la vertiente positiva y la vertiente escolástica. Como que no trato de explicarlo, sino un plan completo que podría ser un curso de 8 meses o ideas, sino como dije, unos puntos sencillos, intensos, que me enfadan. Pues voy a hacer, poniendo en práctica lo que recomendaba de manejar mucho los argumentos del magisterio. Voy a comenzar por situarme en un punto del Concilio Vaticano I, en el cual se habla de la revelación. Y enseguida, en relación con eso, habla también de la teología, y la escolástica, etc., ya lo veremos en la salida. Revelación, en este sentido, es la acción de Dios de comunicar a los hombres. Algo que está por encima de que los hombres o los ángeles podrían conocer por su entendimiento. ¿Quién se podría decir? Dios se ha manifestado en la creación del mundo, lo dice San Pablo, y es verdad, en este sentido. La palabra revelación se podría tomar en el sentido que toda la obra divina revela su gloria, pero no se trata de eso, es decir, se trata no de la manifestación de Dios en la creación del mundo, que el hombre puede descubrir, contemplando el universo, etc., sino de unas verdades que llamamos también misterio revelado, misteriosas, no sólo trascendentes al horizonte de la experiencia humana, como lo son las cosas que afirmamos, por ejemplo, en el Tratado Metafísico sobre Dios, sino trascendentes del horizonte mismo de conocimientos, de todo entendimiento creado. Lo que Dios revela no lo sabrían ni los ángeles. Si lo saben es porque Dios también reveló a los ángeles misterios de ese tipo. Por tanto, es una... En la iniciativa de revelar hay una dignación misericordiosa, libre, generosa de Dios de comunicar. Comunicar unos misterios, unas verdades, unas promesas, unas leyes, unas que Dios las revela para el bien de las criaturas. Cuando Santo Tomás, desde el principio de la Suma Teológica, se plantea por qué Dios, que nos ha hecho capaces de conocerle racionalmente, ha querido revelarnos verdades que no podríamos conocer racionalmente, es decir, nos ha comunicado cosas que están por encima de nuestra razón. Y dice que lo ha hecho porque nos ha querido destinar una felicidad de naturaleza divina. Sencillamente, el fin último del hombre es ser feliz. Dios ha organizado el universo, ha hecho su designio en el mundo de manera que las criaturas creadas a su imagen y semejanza van a encontrar una felicidad que es divina, que es la participación de la misma vida divina. Esto está en la Biblia, en muchos sitios. Recordemos lo que dice San Juan, que somos hijos de Dios. Todavía no se pone de manifiesto lo que somos. Cuando se ponga plenamente de manifiesto, seremos semejantes a Él porque le veremos como es. Lo que pasa es que la visión de Dios cara a cara, el abrazo eterno de Dios en la vida bienaventurada, es una cosa que está sembrada en nosotros desde el bautismo. O sea, la gracia santificante nos implanta en un orden de vida cuya plenitud es la felicidad. O sea, ya somos ahora hijos de Dios. O sea, la revelación es una deformación verla como una especie de sabiduría oculta, así como las que ponían las gnosis o los teosofías, ¿no? O la masonería, o esas cosas. No es una cosa para hacer unos sabios, que se tenga que ser unos iniciados para conocerlo, ¿no? La revelación se dirige a hacernos hijos de Dios. Ahora yo, ya digo, no pudiendo explicarlo todo detenidamente, de una forma técnica, diríamos, desarrollada con un curso de teología sobre esto, queriendo dar solo unas ideas muy sencillas y comunes, profundas y nucleares. Insisto en que la revelación, por tanto, es un acto de misericordia, un acto de generosidad divina. Dirigido a comunicarnos el bien de la participación de la naturaleza divina. Si nosotros no estuviéramos destinados a una felicidad sobrenatural, por encima de las fuerzas de la criatura, podríamos ser religiosos y conocer a Dios y adorarle y reverenciarle y cumplir su ley sin revelación. Esto es otra cosa, una situación nunca dada. Pero como que estamos destinados a esta participación de la misma vida divina, no hay conocimiento de Dios capaz de fundar una actitud de cumplimiento de deber de religión, adoración, culto, amor de Dios, etc., sin revelación. Ahora bien, esto supone dos cosas. Una, que el hombre, en su naturaleza racional, no podría tener la exigencia ni el poder para alcanzar a conocer natural o racionalmente aquellas cosas en las que somos llamados y movidos por la gracia a creer como reveladas por Dios, por una parte. Por otra parte, y eso es muy propio de lo que definió el Vaticano I, si Dios no hubiese dado al hombre la naturaleza espiritual, intelectual, no le hubiese podido comunicar la revelación. Por la racionalidad no alcanzaríamos el misterio revelado. Sin la racionalidad no se nos podría revelar el misterio revelado. Dios no puede decir: mi designio es adoptarte como hijo, hacerte participar de mi vida divina, a una piedra, o a un animal. ¿Lo entiendes? Pues, ¿no? En este sentido, aquí salen muchos problemas, distintas escuelas y los peligros de equivocarse en un sentido o en otro, pero es igual, no voy a entrar en nada de ese tipo. Lo menciono, que es una cuestión que plantea muchas cuestiones teológicas interesantes y profundas que deben ser tratadas con tal de que nunca se haga pasar el carro delante de los bueyes y las hipótesis por delante de las certezas, ¿no? La certeza es que la revelación no es debida a la naturaleza racional y que sólo la naturaleza racional es apta para ser elevada, ser conocedora. Bueno, la revelación de Dios ha llegado a los hombres sucesivamente. La carta a los hebreos lo dice así: Dios que habló en distintos momentos a nuestros padres, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los reyes de Israel, a los profetas, y les habló por los profetas, etc. En los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. La revelación tiene la plenitud en toda la revelación anterior, se ordena a Cristo, y en Cristo está la plenitud de la revelación. Pero recordad que dice Cristo en el Evangelio de San Juan, dice: tengo todavía muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis todavía soportar. Cuando venga el Consolador, os recordará todo lo que os he dicho, os llevará a la verdad integral. Lo cual quiere decir que en la Escritura misma está dicho que la misión del Espíritu Santo a aquellos a quienes Cristo se dirige, los apóstoles y sus sucesores, les anuncia que el Espíritu Santo les llegará, les llevará a la plenitud de la verdad. Que les dirá cosas que Cristo no dijo a los apóstoles. Después de la resurrección y antes de la ascensión, dice que esperen lo prometido del Padre, que os anunciará lo porvenir. O sea, Cristo anuncia que el Espíritu Santo les dirá a los apóstoles cosas sobre el futuro del reino. Ellos le preguntan y él dice que no se lo quiere decir, que no es cosa de ellos saberlo. Y entonces, pero que el Espíritu Santo lo anunciará. Puesto que las observaciones de los escritos inspirados del apóstol Pablo, del Apocalipsis de Juan, se cumple esta promesa del Señor de que el Espíritu Santo anunciará a los apóstoles el reino, el futuro del reino. Por tanto, la revelación tiene muchos momentos. Distinguimos lo que llamamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y tiene también en el Antiguo Testamento, sin duda, de alguna manera, pero ciertamente en el Nuevo Testamento, tiene, como se ve por la Escritura, un cauce no escrito. Que Cristo les habla a los apóstoles, y les dice que el Espíritu Santo les recordará lo que les ha dicho, les hará entender en plenitud y los anunciará al porvenir. Y San Pablo les dice: ¿recordáis que os lo decía cuando estaba con vosotros? Y dice lo que recordáis, y como que no dice lo que les había dicho, solo sabemos que les hablaba de cosas que después les recuerda, pero no se les puede escribir. La doctrina católica es que en la Iglesia ha recibido la palabra de Dios por dos cauces: la transmisión de la palabra en la comunidad llamada, la Iglesia es la comunidad llamada, y lo escrito garantizado por la inspiración del Espíritu Santo. En este sentido, los protestantes, cuando dicen que la revelación solo está en la Escritura, pues dicen un contrasentido, porque la lista de libros que forman parte del Antiguo y Nuevo Testamento no está escrita en ninguna parte de la Biblia. Solo está en decisiones de la Iglesia, en cánones o decretos, entonces está claro, ¿verdad? Y esto es un tema tan antiguo que ya San Agustín decía: si no creyese la Iglesia, no creerían los cuatro evangelistas, porque que los cuatro evangelistas están allí, son escritores que hablan de la vida de Jesús, lo sabe la Iglesia. Por otra parte, ¿qué es la tradición apostólica? También es misterioso y difícil de explicar en palabras concretas, ¿no? Porque suponer que todo lo que la Iglesia define como de fe, lo que se llama una fórmula dogmática, define que es de fe así, es algo que ha sido dicho desde los tiempos de los apóstoles, con estas palabras u otras, pero ha sido dicho expresamente, no sé si me explico, explicitado, aunque sea con otras palabras, pues es una cosa que es dudoso que se tenga que decir eso para afirmar la validez de la tradición. Hay otros autores que dicen que lo que la Iglesia enseña como de fe, es decir, como escrito en la Escritura, o transmitido a la Iglesia por la revelación divina comunicada a los apóstoles, está presente en los sucesores, lo que la Iglesia enseña, es algo que en la misma comunidad eclesial se desarrolla, no solo se explicita, sino que crece, se desenvuelve. Sin cambiar el sentido, no contradiciéndose, decía un santo del siglo V, crezca pues mucho y fuertemente se adelante, se aquilate, se haga más valiosa la inteligencia, la ciencia y la sabiduría de todos y de cada uno de los fieles, de cada hombre en particular, o de la Iglesia universal, a través de las edades y los siglos, pero crezca como en su mismo género, en la misma enseñanza, con un mismo sentido y una misma sentencia, es decir, no niegue después lo que antes afirmó, pero crezca. Por tanto, esto es lo que algunos llaman progreso del dogma, progreso de lo que la Iglesia enseña como de fe revelada. A mí me parece muy válido. El padre Siberta, el carmelita, dice que la tradición es lo que Dios ha dado a la Iglesia, que la Iglesia va conociendo progresivamente y desarrollando. Y este desarrollo no hace falta que sea una deducción de palabras a palabras, un avance, diríamos, especulativo del lenguaje, sino una progresiva comprensión de la misma realidad de la Iglesia. Los hechos que hay en la Iglesia, por ejemplo, la Eucaristía con el pan y el vino, el agua del bautismo, el óleo de la extremaunción, la imposición de las manos en la ordenación de los presbíteros y de los obispos. ¿Entendéis lo que digo? Los ritos con que se confiere la potestad episcopal, o poder resolver los pecados, las cosas, los gestos, palabras, rituales, cosas que se hacen, son cosas que se pueden conocer cada vez con mayor penetración y sobre las que la Iglesia puede formular dogmáticamente que tienen tal sentido, tal testimonio. ¿Me explico? ¿Está claro esto? Esto me parece muy bien. La vida es como si dijéramos una cosa. Una analogía se puede poner analógicamente a la sociedad universal de la Iglesia con otra sociedad de tipo humano. Un pueblo, una aldea, una ciudad, una tierra, una familia. Si no hubiese tradiciones en las familias, no habría familias. Entre otras cosas, no nos acordaríamos del nombre de los abuelos, ni de los amigos, ¿no? una familia sin recuerdos no es una familia. Suponed que en un momento dado nadie se acuerda de cómo se llamaban tus padres. Te vas a encontrar un poco extraño con tus hijos si tú no sabes por qué te llamas tal apellido y tal otro. ¿Verdad? Ahora, pensar que las tradiciones en las familias solo se conservan, o por cosas dichas así explícitamente, que se recuerdan las frases, o por memorias escritas, epistolario, cartas, por ejemplo, se recuerdan pues en un letrero que hay en la puerta de una masía, o en que en un arca que hay en el desván, o en una cosa que iban a echar al fuego y no la echaron, ¿verdad? Lo que se le gustaba a la abuela y nadie. Las cosas que hay en una casa son una tradición. Uno puede entrar en un ambiente y decir, esta familia debían tener tales valores, debían tener respeto por tales cosas, debían dar mucha importancia a los niños, debían dar mucha importancia a la abuela, lo que sea, por la manera como están hechas las cosas, ¿no? Por la Iglesia universal, con todos sus ritos y todo su lenguaje litúrgico y sus plegarias populares aprobadas y sus procesiones y sus cosas. La Asunción de María fue definida dogma de fe porque todos los obispos del mundo dijeron que en sus diócesis todo el pueblo cristiano siempre daba culto a María Asunta. Porque hay una catedral en Moscú, cuando ya se había separado de Roma, que la catedral de la Asunción se lo conoce. Estas cosas están allí. Entonces, claro, ¿verdad? O sea, la tradición es lo transmitido en gestos, en edificios, en imágenes, pero me parece muy válido. Por tanto, la Iglesia es viva, tiene la Escritura, tradicionalmente, por tradición garantizada por el Espíritu Santo, conoce los textos de la Escritura y tiene una manera de alegarlos e interpretarlos tradicional. Y por otra parte tiene unas realidades sacramentales, jerárquicas, sociales, autoridades episcopales, y esto es lo que transmitido, es el misterio de Dios transmitido a la humanidad en la Iglesia. Por tanto, según el Concilio Vaticano II, ha dicho que la palabra de Dios escrita o transmitida, palabra de Dios, porque todos estos gestos y realidades son palabra de Dios. También dice Santo Tomás que lo que un hombre piensa se manifiesta con palabras y con gestos. Los gestos humanos de la Iglesia son palabra de Dios transmitida y expresada. Está claro, La palabra de Dios escrita o transmitida. Antes se decía dos fuentes de la revelación. Aquí tenéis un cambio terminológico que no tiene importancia. Dos fuentes de la revelación. No, la revelación divina se transmite o se escribe. Está escrita, scripta veltraita, verbum Dei scriptum veltraitum, la palabra de Dios escrita o transmitida. Esto es lo revelado, es el contenido de lo revelado. Bien, ahora fijémonos en una cosa. ¿Qué quiere decir dogma? Dogma quiere decir lo que se enseña. La Iglesia no tiene derecho, y tiene garantía del Espíritu Santo de que no lo hará nunca, a enseñar, en cuanto transmisora de la revelación divina, lo que Dios no ha transmitido. La Iglesia, precisamente porque es infalible en su magisterio universal, en sus concilios ecuménicos y en la plenitud de autoridad de la cátedra de Pedro, no tiene derecho ni posibilidad de inventarse nada y decirle a los hombres, Dios ha querido que los hombres sean así. Pues no, si Dios no lo quiere, la Iglesia no se lo puede inventar. Está claro, no lo dice, ¿verdad? Dogma es lo que la Iglesia enseña. La Iglesia solo puede enseñar lo que Dios revela o lo que es. Ya veremos conexo con lo que Dios revela. Hay verdades conexas con la revelación, sin las cuales no se sería fiel a lo revelado. En estas la Iglesia tiene autoridad para enseñar también pero este es un tema que no trato hoy aquí. Trato de lo que Dios ha revelado, del misterio revelado, misterio de salvación, de lo que Dios revela para llevarnos a la vida eterna. Y toda la intención de la revelación divina es salvífica. Precisamente porque es salvífica, no hay nada en la revelación que pudiese entender un hombre sin la gracia de Dios. Y no hay nada en la revelación que con la gracia de Dios lo entienda mejor uno que tiene talento que uno que no lo tiene. Un hombre que una mujer, supuesto que las mujeres pues son más tontas, no sé si me explico, ¿verdad? Un anciano que un viejo, un joven que un niño. No, señor. ¿Me entendéis? El misterio revelado llega a todo el mundo que es movido por la gracia y lo acepta y le llega. Igual. Y este igual aquí está lo importante. Aquello que es igual, igualmente entiende un analfabeta del pueblo, que el Papa Wojtyla, eso es lo importante, lo que llevará al cielo el Papa Wojtyla. Eso es lo importante. ¿Me explico, no? Hablo del Papa con una persona particular, ¿no? Como acabo de leer un artículo con mucho disgusto que dice que Santo Tomás no había estudiado en una persona cosas que Carlo Wojtyla cuando era profesor sí que estudió. Y que ahora hay que enriquecer lo que tiene Santo Tomás como de Carlo Wojtyla, que ahora es nuestro Papa. Esto es una adulación. Y si un día Carlo Wojtyla le canonizan y le hacen doctor de la Iglesia, pasará su tiempo determinado y entonces ya se verá. Pero esto dicho así es contra las reglas de San Ignacio. No hay que hacer comparaciones de los vivos con los bienaventurados pasados. Que no poco se hierra en esto. Y hay bastantes dificultades para hacer aceptar en el mundo la autoridad de Santo Tomás en la enseñanza teológica. Ahora solo falta que le hagan rivalizar con el talento de Carlo Wojtyla. Yo no juego esto. ¿Me explico? ¿Me explico? Pues tú perdonate. Acabo de leer hoy mismo. Ya sabía que anda esto. Bueno, es otra de las matravetas que le ponen a Santo Tomás, es el voitilianismo. Es para tardárselo. ¿Cómo? Es una forma de... Una forma de fastidiar. Y yo dudar. Y tentar al Papa de ser menos tomista, porque él tiene más talento que el para el que hay quien intenta hacerse lo que hay. Ya me lo dijo en Roma. Hay unos cuantos que adulan al Papa, haciéndole creer que él ve las cosas más claras que los papas anteriores que recomendaron entonces antes. Bien, esto son anécdotas, esto no es la Iglesia de Dios, ni tiene ninguna importancia. Tiene ninguna importancia. Aunque esas cosas, como que la gente se fija siempre en las cosas que no tienen importancia. Entonces, digo que el misterio salvífico, que es salvífico y que Dios lo revela a los sabios, a los niños y los que se quieren salvar por su sabiduría y prudencia no lo entienden. No hay ningún esoterismo así, intelectual. No es eso. El misterio salvífico, por tanto, que supera toda sabiduría humana, que Dios se haya encarnado por amor y haya muerto, el Hijo de Dios ya haya resucitado y nos haga partícipes de la vida divina. Todas estas cosas especulativamente trascienden cualquier esfuerzo de humana sabiduría que no lo entendería nunca. Cuando la gracia de Dios llega a nuestros corazones y la palabra de un catequista, de un párroco, llega bien al oído, pues lo entiende mal un niño. Tal vez lo entiende mejor que cuando crece. Y no es porque sea un cuento de niños, sino porque es la humildad y la sencillez que dispone de la fe. Por tanto, la Iglesia no tiene que enseñar más que lo que Dios enseña. Dogma es lo que se enseña. Ahora, ¿a qué llamamos dogma? Cosas que son misterios revelados, que pertenecen a la fe divina y católica, y que la Iglesia en su enseñanza dogmática enseña. No obstante, no decimos que hayan sido definidos dogmáticamente, porque no ha hecho falta, porque nadie va a dudar. ¿Queréis anotar una cosa que os voy a dictar al pie de la letra? Hay verdades, misterios, que han de ser creídos con fe teologal, que la Iglesia los enseña como revelados por Dios. En su magisterio ordinario y universal. Y que no han sido nunca objeto de una definición dogmática. Por el llamado magisterio extraordinario o solemne. Hay verdades, misterios revelados, vuelvo a dictar, que han de ser creídos con fe teologal, y la Iglesia los ha propuesto en un acto magisterio, en un acto solemne de su magisterio extraordinario, pues que pasa cada una vez cada siglo, cada cinco siglos a veces, ¿no? De tarde en tarde, ¿no? En un concilio ecuménico o en una enseñanza ex cátedra. Santa Sede, ¿eh? Ahora fijaos lo que voy a decir. Comúnmente, de ordinario, hay algunas excepciones, lo ordinario, lo corriente en la historia de la Iglesia, es que las verdades de fe, no objeto de definición, son más ciertas, entre comillas, que las definidas. Entre comillas, ¿eh? Más ciertas en el sentido más fácilmente demostrables por un teólogo, más fácilmente constatables en la historia de la Iglesia, más universalmente asequibles a todo el mundo. ¿Me explico? Voy a poner un par de ejemplos. Aunque hay una definición que dice que las almas al morir, si están en gracia de Dios, ya ven a Dios cara a cara y no tienen que esperar la resurrección de los cuerpos. Aquí ya lo que se trataba de discutir es si se dilataba la visión beatífica hasta después de la resurrección y había una especie de tiempo de sala de espera o de limbo. La visión puede esperar y entre tanto pues estamos esperando el cielo. Nos morimos, esperamos el cielo. ¿Y a quién decía esto? Y se definió que esto no es así. Pero esta definición no intenta definir que la felicidad consiste en la visión beatífica, porque esto nadie lo discutía nunca. Está en San Juan, lo veremos cara a cara. Lo que se discutía es si la felicidad consistía en la visión misma o en el acto de amor. etcétera, que sin el amor la visión no sería beatificante, sin duda, pero con el mismo amor que hay la visión beatífica, sin la visión tampoco seríamos felices, porque el amor es el mismo aquí, en los viadores, que en el cielo, igual. Eso difiere en intensidad, y en el modo de abrazar el bien amado. Si el amor hiciese feliz, entonces no haría falta esperar la vida eterna, seríamos aquí felices. Esa es la razón, discutían entre tomistas y escotistas, ¿veis? Sea lo que sea de esto, ¿qué pertenece a la eternidad feliz? La visión de Dios y el amor de Dios, esto está en la escritura. Y tan claro que nunca se ha discutido, y nunca se ha definido. El cielo no está definido. Hombre, está en el profesado, sí, pero profesado, creo en la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La visión de Dios, pues sí, está en la escritura. La Iglesia está en la palabra de Dios escrita, está en la tradición de la Iglesia y está en el magisterio ordinario y universal. Y no está en ninguna fórmula dogmática. ¿Me explico? ¿Lo entendéis? Verdades así, aquí en el Denzinger solo las encontraréis reprobando errores que más o menos las contradicen, o los símbolos implícitos en la vida eterna, pues sí. Pero si tú buscas aquí, naturaleza del acto beatificante. Visión beatificante. El purgatorio está definido porque se discutía, pues, la licitud de los sufragios, ¿no? De ofrecer misas por los difuntos. Y para poner esto en claro, se dijo que sí, que había un estadio de espera, diríamos, en el purgatorio. Que si no, ni siquiera se hubiera definido y todo el mundo hubiera creído. La inmortalidad del alma se tuvo que definir de alguna manera para condenar los averroístas que negaban la inmortalidad del alma individual, más por una cuestión, como quien dice, con una especie de verdad filosófica conexa, que como y es que todo el cristianismo está orientado a esto. ¿Entendéis? O sea que dogma en ese sentido, dogma en sentido técnico, definido dogmáticamente, de alguna manera se puede decir que es verdad dogmática todo lo que hay de ser, que tiene que ser creído con fe divina y católica. Pero se suele llamar dogma aquella enseñanza formulada con una definición porque ha sido necesario aclararla o precisarla contra interpretaciones heréticas de la escritura o de la tradición. ¿Me explico? Deformaciones de la escritura. ¿Me explico? ¿Cómo que las definiciones dogmáticas han tenido que hacerse para dejar claro el contenido de lo revelado? Frente a fragmentaciones, escisiones, deformaciones erróneas o negaciones de aspectos esenciales del misterio revelado. Entonces, ¿cómo que ha tenido que hacerse por eso? Presuponiendo una polémica, muchas veces llevada por gente muy, muy sabionda filosóficamente, ¿no? Que han inventado términos y se han complicado la cosa. La Iglesia, para aclarar aquel lío, ha tenido que emplear un lenguaje metafísico también, y decir, esto no se puede decir así, esto no sé, no sé si me explico. Si no hubiera habido herejes en la Iglesia, probablemente no diríamos en el credo que el Hijo de Dios es consustancial al Padre. Diríamos que es el Hijo de Dios, eterno. ¿Lo entiendes? Pero como que había algunos que decían, sí, pero no es de la misma esencia, solo parecido en esencia, o no es de la misma naturaleza que Dios, es anómoyos, o bien homoyos, es solo semejante, pero no una fusión de cosas. Entonces San Atanasio, pues, con una palabra personal, impuso en nombre del patriarca Alejandría, en Nicea, todo el mundo le siguió, y decimos todos, consustancial. Si no hubiera habido negaciones de la unidad de Cristo que separaban a Jesús, como hacen ahora, el Verbo Eterno, por aquí está el Verbo Eterno, y aquí está Jesús de Nazaret. Está claro. No hubiésemos seguramente tenido que decir que María es Madre de Dios. Diríamos lo mismo que dice la Escritura, la Madre de mi Señor, ya sabríamos que el Señor es el Hijo de Dios encarnado. Pero hubo que decirse, no, es Madre de Dios, porque el Hijo de suyo es el Hijo de Dios. Porque el mismo que nace de María es el Verbo Eterno de Dios. Y entonces hubo que hablar de paternidad divina, de unidad según la hipóstasis, de una sola persona hipóstasis, dos naturalezas, etcétera, etcétera. Está claro. ¿Me entiendes, no? Las palabras con que se han hecho las formulaciones dogmáticas expresan un concepto permanente, permanentemente válido para toda la humanidad. El concepto es permanentemente válido para toda la humanidad. Las palabras pueden ser cambiadas si el cambio mantiene el concepto o lo expresa mejor que antes. ¿Me explico? Esto, los que han leído y han estudiado la Humani Generis de Pío XII, lo encontrarán expresado así, de esta manera. El Papa denuncia a los que dicen que el dogma puede ir cambiando según expresiones de distintas filosofías vigentes. No, porque estas palabras, consustancial o hipóstasis o persona, sí son palabras filosóficas. Pero para que valgan para expresar la realidad divina revelada, tienen que ser palabras de filosofía verdadera. La filosofía falsa no sirve. Piensan que satisfaciendo las exigencias actuales puede expresarse el dogma con nociones, conceptos de la filosofía moderna, inmanentistas, idealistas, existencialistas, otros sistemas. Otros afirman que esto puede y debe hacerse, porque los misterios de la fe jamás pueden significarse por conceptos adecuadamente verdaderos, sino solo por nociones aproximativas, siempre cambiantes, por las cuales efectivamente la verdad de algún modo se indica, pero también se deforma. Toda fórmula dogmática deforma la realidad divina, por tanto es igual. No toda deforma, aunque la deformemos de otra manera, también la deformó San Atanasio y la deformó San Cirilo. O Calcedonia, o Trento, dicen estos. El Papa está denunciando que esto no es así. Las palabras que la Iglesia ha empleado en las fórmulas dogmáticas, palabras que no están en la Biblia, ni explícitamente así, no están en la tradición, sino que las ha tenido que utilizar, y el magisterio garantiza la veracidad de la fidelidad de esto, la escritura y la tradición. Estas palabras son palabras que, en el lenguaje humano, expresan verdaderamente el misterio revelado, no de una forma, de como si dejase de ser misterio. No hay ninguna palabra de Dios que exprese a Dios como si lo hubiese. Pero representa una forma verdadera. Claro, todo esto no se aguanta sin una filosofía verdadera sobre el conocimiento, el lenguaje, etc. No se aguanta. Si se es kantiano, no se puede ser católico por más vueltas que le den. No sé si me explico. Y así sucesivamente. o si se es hegeliano, etcétera. De aquí que no tienen por absurdo, sino por necesario, que la teología, según las varias filosofías que en el curso de los tiempos se vale como instrumento, sustituya los antiguos conceptos por otros nuevos, de modo que por modos diversos y opuestos, pero que vienen a ser equivalentes, se traduzca en modo humano las verdades. La historia de los dogmas consiste en exponer las formas sucesivas que la verdad revelada ha ido tomando conforme a las doctrinas e ideas que han aparecido en cada situación. Y entonces dice aquí, es evidente que estos esfuerzos conducen al relativismo dogmático, no solo conducen sino que lo contienen. Y lo favorece este relativismo, el desprecio de la doctrina comúnmente enseñada y de los términos con que se expresa. Hay personas que todo lo que se enseñaba, porque ahora casi no se enseña, lo que se enseñaba como doctrina más común y general en las escuelas teológicas aprobadas en la Iglesia, lo desprecian. Y el modo de hablar, todos los modos de hablar comunes en la teología, comunes de Estado, los consideran caducos y siempre les ven las pegas. Nadie hay que no vea que los términos, palabras, empleadas en las escuelas o las palabras empleadas por el magisterio de la Iglesia para expresar tales conceptos, hay palabras que en un momento dado, si vamos a decir esto así, esto así, cambiaron el sentido de las palabras. En tiempo de Nicea, hipóstasis quería decir sustancia o naturaleza. Y decir que en Dios había tres hipóstasis, es decir que había tres divinidades. Una más importante, la del Padre, y dos inferiores, la del Hijo del Espíritu Santo. ¿Eh? Y el anatema de Nicea condena, como ajenos a la fe católica y apostólica, a los que dicen que hay en Dios. Que el Hijo es de otra usía o hipóstasis, de otra usía o hipóstasis. De otra usía o hipóstasis, es otra de otra divinidad. Y a lo largo del siglo IV, en 50.000 polémicas, algunos padres, primero los capadocios y después San Atanasio, en cierto momento, a mí igual me da que digan una usía o hipóstasis y tres personas, como que digan una usía o tres hipóstasis o personas. Es decir, si la palabra hipóstasis quiere decir persona, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, pues digan tres hipóstasis, porque hay un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si quiere decir divinidad, naturaleza divina, entonces una, según entiendan por el término. Como que las palabras tienen que ser respetadas en el uso que se les da, pero cambian de sentido el tiempo. Pueden cambiarla. No hay un convencionalismo lingüístico en el sentido que nada hay en el lenguaje más que lo convencional, donde no había concepto. El concepto es esencial realmente. Pero el término externo, en tal y si no, no se podrían crear palabras ni idiomas no existentes, no se podrían poner en los informadores, en la informática, palabras o términos que en las ciencias que se crean no podrían crear una terminología, no sé. Está claro, No hace falta que toda la gente que va por el bosque dame las plantas con los términos de Linneo, pero tampoco está mal que Linneo les pusiese otros nombres y no hiciese un diccionario que estuviesen dichas en castellano, catalán, lengua galé, italiano, griego, les puso en latín, que entonces era como la lengua. ¿Me explico? Y ahora los botánicos saben que el olmo se llama tal cosa en Linneo, y nosotros no sabemos casi ni que es un olmo, sino que tenemos que hablar con eso. ¿Me explico? Pero cada uno habla con el lenguaje que puede. No sé si me explico. Con lo cual resulta una cosa. No hace ninguna falta para tener fe en la Trinidad, evidentemente, saber que en un momento dado se decía una hipóstasis, pues que eran tres hipóstasis. O que en San Cirilo Fisis quería decir supuesto concreto, el principio activo de naturaleza, y decía que el verbo de Dios encarnado tenía una sola fisis. Lo cual los eutiquianos lo hacían para negar que Cristo tuviese una naturaleza humana. Y después de Calcedonia se dijo, y ya se había dicho en Occidente siempre, una persona, una hipóstasis, dijeron también, y dos naturalezas, divina y humana. Bueno, para creer que Cristo es nuestro Redentor, tenemos que emplear. Tenemos que creer lo que Dios nos enseña. La Iglesia nos enseña que es el Hijo de Dios que se ha hecho verdaderamente hombre. Y esto hay fórmulas más breves en los credos, más largos, más cortos. Cuanto más un credo tiene en cuenta más errores a proteger y aclarar más ideas, más largo es y más complicado. Y bueno, que la gente no tiene por qué saber todo el anecdotario de las herejías, le sirve menos. El credo de Pablo VI es muy interesante para un curso de teología. A nadie se le ocurriría hacerlo rezar en una misa, ¿no? Entonces, es demasiado largo. ¿Me explico, no? ¿Por qué lo digo todo eso? Por una razón muy sencilla. Entonces uno tiene el peligro de hacer dos tonterías. Una es despreciar las formulaciones dogmáticas. Es decir, hombre, si son tan complicadas a veces, y hasta el lenguaje ha sido cambiante, porque tenemos que tenerlas en cuenta. Quien hace esto, sobre todo si es teólogo, si no es teólogo, pues mira, se queda decir, yo llamo crec lo que la Iglesia enseña y de eso no hay entenc, esto se puede decir bien, ¿verdad? Pero si desprecia la formulación dogmática, está encaminándose hacia la herejía, ¿no? Encaminándose, poniéndose en peligro de despreciar para qué se hizo la definición dogmática. Otro peligro, que no es un peligro doctrinal, pero puede ser un peligro pastoral y un peligro de falta de sentido común, es pensarse que la formación de una persona, por ejemplo, débil en la fe, o que no practica la fe durante años y tiene que acercarse pues a confesarse y morir en gracia de Dios, recibiendo el viático y la extrema unción, requiere informarle de todas las formulaciones dogmáticas de la Iglesia Católica, porque no habría tiempo, se les moriría antes de comenzar. Yo no desprecio las formas dogmáticas. Sé por qué están, las que he estudiado, sé por qué están, y las otras, pues creo que estudiándolo se acaban de entender, aunque requiere mucho estudio de historia de la Iglesia, saber por qué se dijo aquello de aquella manera, ¿no? Pero una cosa que yo me parece claro explicarlo así, y lo digo porque me parece que esto es interesante para andar por el mundo siendo catequista o para los que sean sacerdotes, para la predicación, para todo. Fijaos bien, os voy a leer una fórmula dogmática solemne de misterio extraordinario de un concilio medieval. Se les impuso a los obispos jacobitas, los que procedían de la negación del concilio de Calcedonia. La sacrosanta Iglesia Romana, fundada en la palabra del Señor y Salvador nuestro, firmemente cree, profesa y predica a un solo verdadero Dios omnipotente, inmutable y eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno en esencia y trino en personas, el Padre ingénito, el Hijo engendrado del Padre, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que el Padre no es el Hijo o el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre o el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre o el Hijo, sino que el Padre solo es el Padre, el Hijo solo es el Hijo, el Espíritu Santo solo es el Espíritu Santo. Solo el Padre engendró de su sustancia al Hijo, solo el Hijo fue del Padre engendrado, unigento. El Espíritu Santo solo procede a la vez del Padre y del Hijo. Bien, esto más o menos pues lo sabemos, lo hemos oído, y es una reiteración de la salvación de tres personas, ¿eh? Estas tres personas son un solo Dios y no tres dioses, porque las tres tienen una sola sustancia, una sola esencia, una sola naturaleza y una sola divinidad, una sola inmensidad, una sola eternidad. Y en lo divino todo es uno, en tanto no obste la oposición de relación. Si tú quieres explicar a una persona qué quiere decir en lo divino, todo es uno, en tanto no obste la oposición de relación, aquí está, mucha gente no entenderá en su vida. Y está muy bien puesto, está admirablemente bien puesto, y aquí hay una cosa que remonta a cosas que habían dicho los padres griegos ya saben, y que había dicho San Agustín, y que está en la Suma Teológica de Santo Tomás admirablemente explicada. Es el tema de la identidad en la naturaleza divina, del ser absoluto con las relaciones, pero de tal manera que el Padre es Dios, y lo mismo que es Dios es Padre, y el Hijo es Dios, y lo mismo que es Dios es Hijo, de tal manera lo mismo que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, pero el Padre no es el Hijo, porque el Padre es un término que significa la referencia al Hijo. El Padre es Padre del Hijo, el Hijo es Hijo del Padre, y los dos son un solo Dios. Bueno, esto supone una teoría de la relación, la aplicación analógica de la relación predicamental, la aplicación analógica de la relación predicamental a las hipóstasis divinas, etcétera. Es decir, ¿y por qué definieron una cosa tan abstrusa? Pues porque lo tenían que definir, pues no faltaba más. Está muy bien definido. Está muy bien definido. Esto, ¿veis? Lo que, con esta fórmula dogmática extraordinaria y solemne, se enseña a la Iglesia, es lo mismo que se enseña cuando se dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el gesto de santiguarse, lo mismo. Pero con un diálogo polémico, con precisiones metafísicas necesarias para deshacer a los que ponían un triteísmo o decían que las personas no eran realidades subsistentes, etc., que es necesario. Si en la humanidad nadie pensara, más que un poquito, pues la Iglesia podría ser muy sencilla, pero en la humanidad hay gente que piensa mucho, y hay que hacerse todo a todos, y hay que deshacer los sofismas de la herejía, y hay que dar una doctrina del misterio revelado, hay que enseñarlo de una manera que se puede dar razón de la fe antes que la pida, ¿no? El dogma sirve al misterio, y es el misterio mismo enseñado por la Iglesia. ¿Me explico? Solo hay una distinción de concepto entre dogma y misterio revelado. Pero de alguna manera también hay una distinción de realidad en cuanto que lo que se enseña aquí es el misterio revelado. Pero si lo quieres decir con una fórmula, puedes decirlo de otra manera, sin la fórmula dogmática, no negando la fórmula dogmática, siento como que tú no lo entenderás, te lo dejo estar. Yo siempre esto lo pensé cuando lo trataba mucho con Josep Pla, un señor que no iba a misa desde su adolescencia, tenía 80 y pico de años, y después de no haber practicado desde los 17 años estuvo 4 horas con el abate Poblet, y al día siguiente le celebraron misa en su casa, en su cama, en su cuarto, le dio el viático de la renuncia y todavía volvió a comulgar otro. El abate Poblet estuvo 4 horas con él. No, 4 horas. Uno puede, nunca sabrás qué pasa en esas 4 horas. Porque el señor Pla, supongo que no solo tenía pecados que contar, sino dudas que poner, explicar por qué había sido escéptico toda la vida, por qué no había pedido, porque. ¿Tú crees que el abate Poblet tuvo que explicar esta de fórmula? Yo supongo que no. Yo ante un señor escéptico desde los 17 años, que se quiere convertir a la muerte, le hablo de otras cosas, pero esto de la oposición relativa de las divinas personas, no me atrevo. Le digo que Cristo es Dios, porque usted recuerda toda la vida que ha sentido el paro de los pisanos, el paro de los pisanos, el de los pides de uso, el seu salvador, el amor por usted. Pero explicarle esto de forma preciosa, importante, muy bien hecha, el Concilio de Florencia, ¿verdad que no? ¿En qué sentido se puede hablar del dogma como de algo que es lo que la Iglesia enseña para proponer el misterio revelado? Todo el dogma, no hay nada en lo definido dogmáticamente que no sea revelado, pero hay muchas cosas reveladas que no han necesitado ser formuladas dogmáticamente. Se proponen como enseñanza dogmática, pero no tienen fórmula definitiva. No sé si me explico. No hay un término para explicar la naturaleza de la felicidad eterna parecido al de unión hipostática o maternidad divina o recomposición de la relación en las personas. No hay un término. No se dice la felicidad consistirá en un conocimiento inmediato, intuitivo. No hay esta fórmula, no está. Esto está en los tratados de teología. No hay una fórmula. Formalmente es el acto contemplativo, o cual concomitantemente es el acto de caridad, que no ni la forma, o es la fruición posibilitada por el conocimiento inmediato, intuitivo, es el acto mismo de fruición, el abrazo, el amor, no, ni el tomismo ni el escotismo han dado lugar a que fuesen asumidos sus términos en una definición. ¿Me explico? No hay fórmula dogmática de en qué consiste la vida eterna. Fórmula dogmática, enseñanza de fe, sí que la hay, ya lo creo. Y doctrina común teológica también. Cierta, quien va a despreciar la doctrina de que sin la contemplación beatificante no seríamos felices. Esto lo reconoce todo el mundo, franciscanos y tomistas y todo. Me explico, ¿no? Pero veis, por eso se distingue, y hay que distinguir entre misterio revelado y dogma. Diciendo que el dogma propiamente más bien se suele decir, aunque quiere decir lo que la Iglesia enseña como de fe, se suele hablar de formulado dogmáticamente aquello que la Iglesia ha tenido que enseñar, porque en algún momento dado quedó más oscuro en la comunidad eclesiástica por cavilaciones humanas, quedó más oscuro, cavilaciones humanas malas o todavía no madurado progreso de la conciencia cristiana, porque la Inmaculada Concepción no la firmó San Bernardo, ni San Buenaventura, ni Santo Tomás de Aquino. Y ahora es dogma de fe. O hay que decir que materialmente un tomista era un hereje. Materialmente. ¿Me explico, no? Por cierto, que ya sabéis que yo que soy tomista, siempre he dicho que sí. Beatificaran o canonizaran a don Escoto, me gustaría mucho que lo hicieran director de la Iglesia por su teología sobre Cristo Rey y sobre teología mariana. Le acaban de declarar las virtudes heroicas, o sea que ahora esperar algún milagro, a no ser que por la veneración secular de la familia franciscana el Papa le beatifique así por las buenas. Don Escoto, el doctor Sutil, cualquier día volvemos doctor de la Iglesia. Estaré muy contento. Era muy escotista este San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe es un fruto del marianismo y del cristocentrismo de un escotista. Siempre me lo he dicho, yo hace años que lo vengo diciendo. He tenido una gran alegría de que declarase más virtudes heroicas. Bien, que me alargo demasiado, tal vez, o dejamos estar aquí. Ha servido la... me habéis entendido, ¿verdad? La palabra de Dios, un designio salvífico que nos comunica para orientarnos hacia la salvación que supera nuestras fuerzas. Esto es la revelación. La revelación se escribió, pero primero se transmitió. Esto es evidente, los evangelios fueron puestos por escrito después, constata. registrando lo que ya estaba transmitido en la comunidad eclesial. La palabra de Dios se transmite y se escribe. Y está en la iglesia. Está en la iglesia, en la misma realidad de la iglesia. Y vive en ella. Entonces el magisterio no enseña nada que no esté revelado, pero es el que tiene la garantía de ser el órgano vivo de la tradición de la iglesia, en lo transmitido y en lo escrito, la tradición de la iglesia que es reza la escritura. En este sentido, la norma próxima, sabemos qué dice la Biblia y qué dice y qué ha sido transmitido a la iglesia con certeza cuando el magisterio de la iglesia lo propone como de fe. Lo propone como de fe en magisterio ordinario, que suele ser muy claro, en cosas clarísimas, y a veces lo tiene que proponer en un acto extraordinario, un acto solemne, diciendo esto es una formulación, el que se aparta de eso se cae, decae de la fe, pues, este lenguaje dogmático a veces, muchas veces, por la naturaleza misma de la historia de la iglesia y su vida colectiva y social, a veces emplea términos que algunas veces incluso cambia la palabra para mejor expresar el concepto, pero mantiene en un desarrollo homogéneo unos conceptos en los que se utilizan conceptos filosóficos válidos. Los falsos no sirven. Por eso con una falsa filosofía no se mantiene bien la fe, porque los hombres son muy complicados, a veces se mantiene en intención, porque tanto lo acaban de ver. Los caminos subjetivos de cada uno son curiosísimos. Pero la formulación dogmática por esto mismo, la formulación dogmática puede ser muy elaborada metafísicamente, muy elaborada con terminologías difíciles de captar. No hace falta, para tener fe teologal, entender las fórmulas dogmáticas en su tecnicismo, en su polemicidad. Hace falta sentirlas. Es decir, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya está, creo. Yo siempre lo he dicho, no me imagino al abad de Poblete hablando a Josep Pla de esto, y a mí no se me ha ocurrido nunca hablarle a mi mujer de esto de las relaciones opuestas. Si no, no, eres buena cristiana. Pues ya ves, ¿no? Y es que esto no se hizo para la... Se hizo porque había, pues, toda una serie de errores en Oriente y en Occidente. Y entonces, ¿por qué lo pusieron? Porque la iglesia está en este mundo en el cual hay sabios e ignorantes y hay herejes y tal cosa y hay metafísica y tal cosa. Y ahora viene, explicaremos, pues me voy retrasando un poco, veremos vertiente positiva, vertiente escolástica y ya pasando una cosa a otra. Lo que interesa es que las pocas ideas que quiero dar, que son muy nucleares, queden un poco dichas, ¿no? ¿No me entendéis? Me preguntáis. Claro. ¿Eh? Que respecto al magisterio extraordinario, sí. Al magisterio ordinario, sí. O sea, en tanto en cuanto obliga, o sea, igual uno que otro. Uh-huh. Mírate, si es con fe divina y católica, tiene que ser creído todo lo que Dios ha revelado y que la Iglesia propone para ser creído como revelado por Dios, ya sea por su magisterio ordinario o por un acto extraordinario. Fide divina y católica, vamos a ver la forma. Con fe, mira, esto es el Denzinger, el magisterio de la iglesia. Número 1792 de esta numeración, pues se cambió. Del objeto de la fe. Esto es un capítulo de la Constitución Dogmática sobre la Fe Católica del Concilio Vaticano I. está repetido en el Concilio Vaticano II, está inserto en el Código de Derecho Canónico, está en la fórmula clásica. Con fe divina y católica deben creerse todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida, y que son propuestas por la Iglesia. Este himno es explicativo, es lo mismo, ¿eh? Son reveladas por Dios y propuestas por la Iglesia. Y que son propuestas por la Iglesia para ser creídas como reveladas divinamente. Sea por un juicio solemne, sea por su magisterio ordinario y universal. ¿Eh? Bueno. Se proponen como de fe, o bien por magisterio ordinario universal, o bien por un acto solemne. Los que creen que el magisterio ordinario universal es menos claro, menos firme o menos obligatorio, se equivocan de medio a medio. Porque cosas que en el magisterio ordinario universal están propuestas como de fe divina y católica, si no han sido formuladas dogmáticamente, es porque nadie las ha dudado, o las dudas han sido tan anecdóticas que no han motivado la necesidad de una formulación dogmática. ¿Me explico, no? Yo, es curioso, por ejemplo, en todo el tema de moral, de teología moral, pues no ha habido ninguna definición así expresa dogmática, ¿no? O sea, no recuerdo. Que son, o sea, por ejemplo... No recuerdo. Que el homicidio es un pecado mortal, no creo que se haya definido, ¿no? Exacto. Son cosas de sentido. Son cosas del sentido de la ley de Dios. Uh-huh. La iglesia, su magisterio se refiere no solo a un misterio trascendente, salvífico, la Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía, el sacrificio de la misa, el poder de la Iglesia y absolver, no se refiere pues a la fe y a las costumbres, era toda la ordenación de la vida según la ley divina. Y en el orden moral, pues no recuerdo que haya tenido que haber nunca ninguna decisión dogmática, porque los principios están en el decálogo y están en las bienaventuranzas y están en el evangelio y están en las cartas de San Pablo y todo eso. Sobre el deber de amor al prójimo nunca he visto una definición. Sobre el deber me explico, ¿eh? Del matrimonio se ha definido que es un sacramento de la nueva ley, ¿no? Pero el que los esposos deben amarse, esto no se ha definido nunca. ¿Me explico? Y porque en la aplicación concreta, singular, es un problema de la prudencia de cada uno o interno de alguna manera, etc. Sobre derecho canónico, y bueno, un principio de derecho canónico que es de fe, pues es la plenitud del poder de la cátedra apostólica, por ejemplo. La autoridad infalible de los concilios ecuménicos nunca ha sido enseñada por ningún concilio ecuménico. Ha sido presupuesta al enseñar como de fe exércite. Pues ves tú que aquí tienes un gesto real que expresa una tradición. Se reúnen los obispos y, conscientes de representar la Iglesia universal, nosotros vamos al colegio episcopal, que muchas veces eran unos cuantos que se decía que juntaban a todos, razones geográficas, lo que la Iglesia entendía, que aquello eran los obispos católicos reunidos, decían: hay que decir que Cristo es consustancial al Padre. Bueno, pues esto es la fe apostólica. Los que no dicen esto no están con la Iglesia católica. ¿Me explico? Y que los concilios representan, son como reunión colegial del episcopado que sucede al colegio apostólico, un órgano de magisterio infalible, con... del Papa sí, y la necesidad de... ¿Dónde es? ¿Qué tienes? Es una cosa muy, muy clara esta. Nunca se ha definido la infalibilidad de los concilios. O sea, Lutero lo decía, para no hacerles caso. Pero forma parte de aquello mismo que la Iglesia Católica cree. Por esto se convirtió en un mal. Si hasta los anglicanos aceptamos cuatro concilios, ¿por qué no aceptan los que vinieron después? ¿Vemos? Muy bien. Y en moral no. ¿Quiere decir que no hay nada cierto en moral? Pues en absoluto. En absoluto. Porque además la autoridad infalible de la Iglesia se extiende a todo lo que tiene que ver con la verdad salvífica. Toda la doctrina social católica, que tiene cosas determinantes, otras son consejos o descripciones o exhortaciones, o sea, lo que determina es una aplicación necesaria para nuestros tiempos de explicar el séptimo mandamiento y el no codiciarás los bienes ajenos y el no optarás y está claro, y la Iglesia tiene el decálogo de su misión en esta materia. O sea, la Iglesia tiene en su tarea pastoral mucha enseñanza moral, muchísima, y en supuesto la buena fe de los predicadores y de los oyentes en una sociedad católica sana, pues las cosas estas morales, en lo que son principios universales y leyes, son firmes y claras, y no han tenido que ser nunca objeto de definición dogmática. Para condenar el aborto, ¿qué habrá que hacer? Habrá que definir que el alma informa el feto desde la concepción, lo cual no estaba seguro ni Santo Tomás, No hace falta. Yo no creo que se dé una definición dogmática sobre el momento de la información del alma al feto, porque no creo que forme parte de la revelación. Y no obstante, forma parte del deber del cristiano, pues respetar la vida del concebido. ¿Explico? Es así. Y cuando uno quisiera estar cierto de cosas que, o quisiera tener certeza de fe divina y católica definida, de cosas que la Iglesia nunca definirá, porque no son de fe divina y católica, sino verdades conexas, cuya adhesión es necesario para guardar los mandamientos del decálogo. Entonces, pues no. Es como quien quisiese una demostración metafísica, pues no sé, de la sucesión de las estaciones del año. Sentido común, sentido común es muy importante, sin sentido común no se entiende nada de la Iglesia tampoco, ni de la revelación, ni del misterio ordinario, ni del dogmático, ni nada. Sin sentido común no se entiende por qué la Iglesia ha dado definiciones tan raras, y sin sentido común se las explica a un moribundo empirista. No sería sentido común decir esto, nunca tendrían que haberlo puesto así, porque no lo puede entender la señora Canals ni don Josep Pla. Esto no tiene sentido decir esto. Ahora, si yo saco esta conversación, que no sea para tomarme el pelo a mí mismo, a la mesa hoy, y le digo a mamá, a ver si entiende esto, pues parece un chiste. Muy bien, procedemos un poco y continuaremos el próximo. Si nos complicamos la vida, están en la jerarquía de las cosas ya que se tienen que creer con la virtud global de la fe, todas las que están en la revelación escrita, transmitida y que la Iglesia enseña como reveladas. A veces tienen que definir, y otras veces, gracias a Dios, no hace falta. Dios te sabe más de lo que